4 cuando manos en el aire. Graf MC de J y Break, inigualables ritmos que suenan en la calle. Manos en el aire. Suena 4x4 cuando manos hay. Manos en el aire. Elementos son 4 cuando manos hay. Manos en el aire. Graf MC de J y Break, inigualables ritmos que suenan en la calle. Soy personaje de historias comprometidas. Cada verso que te escribo lo produce una movida. Será por eso que vivo de iniciativa y que por ello tengo una cabeza que no hay quien la siga. Siga. Sé que puedo ver mensajes en la vida y en el rostro, que miradas perturbadas por el costo, que la música es un gasto que de tanto vuelve a uno loco y que poco a poco acabas hablando al micrófono. Yo solo para hacer que entiendas esto. Hip hop es algo más que avanzar en el puesto. Crezco dentro de tanta mierda que detecto en 0,5 segundos al que huele a muerto. Todos me conocéis, quien no que pregunte por mí. No sé si me entendéis con esta mierda que os voy a decir. Recuerda que no importa que la vida sea tan corta, si tienes bastante claro que te queda mucho por vivir. Siente que existe, respiras de él y sin saber por qué, tu fiel compás te dice: manos en el aire. Suena 4x4 cuando manos hay. En el aire. Elementos son 4 cuando manos hay. En el aire. Graf MC de J y Break, inigualables ritmos que suenan en la manos calle. Manos en el aire. Suena 4x4 cuando manos hay. En el aire. Elementos son 4 cuando manos hay. En el aire. Graf MC de J y Break, inigualables ritmos que suenan en la calle. Entro en escena, respiro hip hop en cada tema. Siento que esta cultura me corre por la pena. Crema que va, buena mierda la que suena. Cuando entro en el garito y el grito de mi sonido quema. No sé si buscas desarrollo o generar problemas. No sé si trucas con tu apoyo, relaciones llenas. Quiero que sepas y que entiendas que por más que lo pretendas, nunca entenderás que el odio es lo que te frena. Para. Que para ti no van las balas que disparan. Camellos caqueros de barrio sin un techo ni una almohada. Que para ser la mitad que tú no hace falta nada. Y que todo lo que dices me resbala. Para todos los de la sala, que como yo lo sienten como siempre, como si pasara. La cuenta clara, a la buena y a la mala estoy vivo y nunca me verá quitar la cara. Ok, cabrón, ya lo sabes. Nunca me verás quitar la manos cara. Manos en el aire. Suena 4x4 cuando manos hay. Manos en el aire. Elementos son 4 cuando manos hay. Manos en el aire. Graf MC de J y Break, inigualables ritmos que suenan en la manos calle. Manos en el aire. Suena 4x4 cuando manos hay. Manos en el aire. Elementos son 4 cuando manos hay. Manos en el aire. Graf MC de J y Break, inigualables ritmos que suenan en la calle. Nos vemos en ella, ¿ok? En ella, ¿ok? En ella, ¿ok? En ella, ¿ok?